La unidad es esencial para el reavivamiento. Los conflictos, las divisiones y las luchas no crean un ambiente para alimentar el reavivamiento. En el Pentecostés, el Espíritu Santo cayó sobre una iglesia que se había unido en la misión de Cristo al mundo entero. Sus pequeñas diferencias fueron subordinadas al llamado mayor de la misión que Cristo les había dejado. Luchar por la supremacía cesó a la luz de la comisión de Cristo de alcanzar con el Evangelio a los perdidos. Si los primeros seguidores de Cristo hubieran estado luchando por el poder, la obra habría sido bloqueada desde el comienzo. En su lugar, convencidos por el Espíritu Santo de que debían morir al yo, se unieron en propósito y misión. La verdad es que sin unidad no puede haber reavivamiento. Donde reinan los celos, la envidia y la lucha por la supremacía, el poder del Espíritu Santo es retenido. Es vital romper las barreras que a veces nos separan y que entremos en la unidad que Cristo procura para su iglesia. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenidas a este programa nuevamente de Lecciones de la Biblia. Programa que semana a semana llega a su hogar gracias a la voluntad de Nuevo Tiempo, quien nos permite llevar la palabra de Dios hasta sus vidas. Y esperamos que de alguna manera esto sea útil para usted y lo pueda apreciar. Aprecie el esfuerzo que hace este canal para llevarle a usted contenidos de profundo carácter espiritual. El día de hoy vamos a estudiar, como ya algo mencionamos en la introducción, un tema que tiene que ver con la unidad. La unidad es algo que a lo largo del tiempo, con el paso de los años, tiende a perderse. Nosotros vivimos en un mundo donde poco a poco la tecnología, las cosas van haciendo que el individuo se vaya encerrando en sí mismo. Por eso que es tan importante hablar de este concepto de unidad, porque la unidad también tiene que ver con ese abrirse hacia una comunidad, abrirse hacia una hermandad, donde yo soy parte de un cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Para estudiar el tema de hoy hemos invitado a Joel Sandoval, pastor de la iglesia de Plaza Garín. Plaza Garín, es el distrito, ¿no es cierto? El distrito. Plaza Garín. Bienvenido, Joel, ¿cómo estás? Gracias, pastor, muy bien. Contento de acompañarles, saludar a nuestros amigos. ¿Fuiste padre hace poco tiempo, me dijeron? Así es. ¿Es verdad o no? Así es. Ya, ¿estás durmiendo bien? Porque si no has dormido no vas a poder hablar. No, ya estamos ya acostumbrados, ya han pasado casi 3 meses ya, así que ya. Ah, sí, ya. Muy bien. Así que te felicitamos, aprovechamos de felicitarlos. Si quieren escribir un correíto ahí, un saludo ahí a tu correo, ¿no es cierto? joel.sandoval@adventistas.cl. Así que te van a llegar ahora algunos saludos seguramente a tu correo electrónico. Bien, vamos a orar, pedir al Señor que nos acompañe en el estudio de hoy. Querido Padre, te damos muchas gracias por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra por medio de la televisión. Oramos por nuestros amigos que nos están sintonizando, para que tú les bendigas en sus familias, en sus vidas, y también a nosotros en esta hora, para que el mensaje que vamos a analizar venga de tu parte y por medio de tu palabra podamos, Señor, descubrir los tesoros que encontramos en la Biblia. Te damos gracias, oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Vamos a ver una nota introductoria que nos va a ayudar a entender el tema de hoy. Un factor en común que se repite bastante en la Biblia y particularmente en las epístolas del apóstol Pablo es el llamado a la unidad para trabajar por Cristo. La armonía y la unidad son piezas claves para un verdadero reavivamiento y principalmente para recibir el Espíritu Santo. En el ámbito de la comunicación y la psicología, por ejemplo, la teoría de la Gestalt expone el axioma: el todo es más que la suma de todas sus partes. La frase hace referencia a la unidad que se puede lograr en la recepción o en la entrega de un mensaje, donde la mente procesa con sus armas sensoriales todos los elementos externos para convertirlos en una sola percepción. En la misma medida, pero tangencialmente, el ejemplo de un reloj mecánico complementa el concepto de armonía en la diversidad. La introducción del reloj con engranajes fue un enorme aporte a la sociedad, instalándolos en las torres de las iglesias europeas en el siglo XII. Estos relojes usaban pesas como mecanismos de accionamiento que se encajaban a un cabo. Al descender la pesa, la cuerda se desenrollaba y hacía girar un cilindro, conectando las manecillas a un engranaje. El resultado de un todo compuesto por piezas independientes producían la entrega para toda la sociedad de la hora del día. Así, la iglesia de hoy en día también tiene una enorme diversidad, ya sea social, cultural, educacional y hasta económica. Pero la unidad se logra bajo una sola máxima: la unidad en Cristo. O citando al apóstol Pablo en Filipenses 2:2, contemplad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Bueno, sabemos que la unidad es el centro del Evangelio. En el libro de Efesios, capítulo 4, si usted busca en su Biblia, versículo 1 al 3, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre y soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es interesante que el llamado que nos hace el apóstol Pablo es a guardar la unidad de la iglesia. ¿De qué manera? ¿Por qué razón? ¿Cuál es el fundamento que tiene en el concepto del reavivamiento y la reforma este elemento de la unidad, Juan? Bueno, ahí Pablo en Efesios está diciendo la unidad del Espíritu. Automáticamente, cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando del reavivamiento, ¿no? Creo que una iglesia desunida pierde el foco, o mejor dicho, tal vez en el orden, una iglesia que pierde el foco no está unida. Y como no tiene el foco claro, la misión no está cumpliendo el propósito por el cual Dios llamó a esa iglesia o a aquella persona. Ahora, el fundamento de la unidad de la iglesia está en la oración sacerdotal de Cristo en Juan 17. ¿Cómo nosotros podemos responder allí a esta oración que Cristo hizo ahí por la unidad de sus discípulos? Bueno, es muy interesante, pastor, ver esa oración. Ya el contexto en el cual Jesús la hizo es bastante interesante. Si bien la Biblia dice que Jesús oraba constantemente, diariamente, subía al monte, se apartaba, iba al Getsemaní a orar, la oración de Juan capítulo 17, previa a la crucifixión, Jesús dedica tiempo para interceder, para orar, por un grupo especial de personas distintas. La primera de ellas, a partir del versículo 11, dice que Jesús ora por sus propios discípulos, ¿no? Dice Juan capítulo 17, verso 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. O sea, está hablando el Señor de lo que iba a ocurrir. Voy a ti. Ya estaba en su oración anunciando su muerte, su resurrección, ¿no es cierto?, su glorificación. Pero en el foco o el punto central de la oración deja de ser Jesús mismo. O sea, la primera etapa de la oración, Jesús ora por sí mismo. Padre, glorifícame, ¿no? Él ora por sí mismo. Pero luego deja de orar por sí mismo y comienza a orar por sus discípulos. Y el propósito es para que sean uno. Pero el nivel es máximo, así como la comparación, así como tú y yo somos uno. Luego, en el versículo 20, continúa la oración, dice más, no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aquí el Señor le añade una información que involucra también en la oración de los apóstoles. Tienen que ser uno para que crean en mí. Ahora, eso es importante. Sí, y de forma personal yo me he preguntado hartas cosas, ¿no? Por ejemplo, Jesús podría haber orado por otros motivos, válidos, por cierto. Por ejemplo, que ellos pudieran ser capaces de predicar el Evangelio. Que ellos pudieran haber tenido la sagacidad, la inteligencia para abarcar todo el mundo conocido. O sea, había muchos propósitos, pero el Señor ora solamente por uno. La unidad. Que sean unánimes, unidos. Y podemos decir, y todo lo demás va a venir por añadidura. Y una de esas añadiduras potenciales, fuertes, es precisamente que crean en Jesús. Ahora, cuando Jesús está orando ahí, en el jardín, antes de su muerte, su preocupación era la unidad de los discípulos. Es como Jesús sabía lo que iba a pasar. Jesús murió, ¿y qué pasó con los discípulos? ¿Estaban unidos? Yo siempre me pregunto, ¿sabes qué, pastor? Simón de Cirene no tendría por qué haber cargado la cruz de Cristo, debería haber sido Pedro, Juan. O algunos de los apóstoles. Unidos, rodeando a Jesús. Pero no estaban, estaban dispersos, no estaban unánimes. Entonces, aquí el Señor está orando, intercediendo por algo que iba a ocurrir. Ahora, mira, me quedé pensando de que en realidad tú estás mencionando ahí a Simón de Cirene, pero estaba pensando también de que hay circunstancias dentro de la vida cristiana de que no siempre nos hacen ser tan valientes, ¿no es cierto? Tan así como... Osados. Osados en el defender las causas. Pero sin embargo, la Biblia parte ya la historia de la iglesia cristiana con una voluntad del cuerpo de Cristo de tener todas las cosas en una perfecta unidad. De hecho, el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿acaso no comienza diciendo que todas las cosas estaban en común? Quisiera que vayamos al libro de los Hechos, al capítulo 4, fíjense. Versículos 32. Le vamos a dar tiempo para que usted lo pueda buscar también en su casa. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Joel, dime una cosa, ¿es posible ese grado de unidad en la iglesia hoy día? Aquí nosotros vemos la respuesta. Estamos hablando de una utopía. La respuesta de la oración de Jesús. Claro, si nosotros vemos nuestra sociedad hoy en día, es bastante alta la meta a alcanzar. ¿Dónde está nuestra esperanza? No quiero decir nuestro consuelo, nuestra resignación. No hay que mirarlo el vaso medio vacío. Nuestra esperanza, nuestra meta a alcanzar. Es que la promesa dice que lo que ocurrió en la iglesia apostólica debiera ocurrir en la iglesia en el tiempo final. Proféticamente se ocupan esta figura, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Ya cayó la lluvia temprana, hizo germinar la semilla. Y ahora debemos cosechar los frutos en la lluvia tardía. Por lo tanto, lo que ocurrió en esa iglesia unida, no habían pobres. Interesante, un mismo corazón y una misma alma, ¿no? El idioma original dice cardía y psije. Corazón son emociones, mismo sentimiento, misma emoción. Y alma hace alusión a la forma de pensar, ¿no? Es muy profundo porque dice los... Dice así que no había entre ellos ningún necesitado. O sea, es un... Una iglesia preocupada todos los aspectos. Es una unidad que va más allá de la simple hermandad, ¿cierto? Ahora, en el principio creo que no está pidiendo exactamente lo mismo hoy, pero que en el principio, sin embargo, exista un grado de unidad semejante. Para decir, la unidad que debe existir entre los miembros de la Iglesia, pero la unidad en Cristo, puede ser la misma unidad en la doctrina, lo cual no implica que debe ser una unidad física, una unidad sobre las necesidades de la Iglesia. Pero evidentemente que una iglesia que está en Cristo es una iglesia que puede cumplir la misión. Exacto. Ahí está la clave en la introducción que tú hacías a nuestros amigos. Al comenzar el programa hablábamos del foco que tenían los discípulos. Los discípulos, cuando ellos ven a Cristo después de la resurrección, Cristo quiso plasmar en ellos algo que era el cumplimiento de la misión. Cuando ellos sintieron pasión por ganar almas para Cristo, cuando ellos sintieron ese deseo que ardía en sus corazones de compartir a Jesús, aunque Él ya no estaba con ellos, pero de compartirlo, entonces ellos dijeron, tenemos que unirnos. O sea, más que un programa, vamos a hacer esto para unirnos, ellos comenzaron a sentir un peso por cumplir lo que el Señor les había encomendado. Y eso los llevó a... La responsabilidad de la misión. Y eso los llevó a estar unidos. No es que la unidad sea... Una actividad que podemos poner en un cronograma. Cuidado, que podemos nosotros agendar actividades. Por ahí alguien me ha dicho, oiga, pastor, podríamos hacer esto para que la iglesia esté más unida. Cuidado, que cuando hacemos un evento, estamos juntos, pero no necesariamente el mismo corazón y la misma alma. ¿Ya? Entonces, cuando la iglesia... Cuando nosotros vemos cuál es la urgente necesidad que Cristo quiere transmitirnos a nosotros de ir y contarle a otros por testimonio lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, testificar, predicar el Evangelio, entonces la iglesia se va a unir, va a tener ese sentido de unidad. El mismo versículo que usted leía, ¿no? El verso 33, por ejemplo, dice en Hechos capítulo 4, verso 33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Ahí estaba la preocupación también de Cristo. O sea, ¿Cristo para qué vino a este mundo? Obviamente vamos a dejar de lado el aspecto principal que es venir a dar su vida, a morir por nosotros. Pero Él también escogió a 12 discípulos porque estaba pensando, planificando una planificación estratégica de formar su iglesia. ¿Saben que Cristo podría haber hecho así? Y haber formado una iglesia, haber convertido miles de personas. Pero escogió a 12 para usarlos a ellos, ¿no es cierto?, el medio por el cual se comunicara el Evangelio. Entonces, dice que cuando Cristo estaba orando, por supuesto estaba preocupado de la unidad. Pero no era solamente para que se llevaran bien, para que congeniaran, sino para que la misión se pudiera cumplir. Y aquí vemos la respuesta de Cristo, no solamente en la unidad, en el verso 32, sino también en el verso 33, el resultado. Dice que había poder, con gran poder ellos testificaban. Y el libro de Hechos abunda de ejemplo, ¿no? Abunda de muchos ejemplos de cómo ellos vehementemente, con valentía, iban y predicaban el Evangelio. Bueno, ya vamos a ver algunos de esos ejemplos, vamos a hacer una pausa y volvemos para continuar con lecciones de la Biblia. No se vayan. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Mira, ¿te gusta estudiar la Biblia? Seguramente por eso que estás viendo este programa. Y como es así, queremos ofrecerte dos cursos bíblicos que son gratuitos para ti. Solamente tienes que llamar a los teléfonos que están apareciendo allí en la pantalla. Uno se llama Vida Feliz, que es un curso para el hogar. Y el segundo curso se llama La Biblia Habla, que es un curso de doctrinas bíblicas que tú puedes... acceder de una manera gratuita. Tú simplemente nos tienes que llamar. No sé si alcanzaron a mostrar el primero. Puedes mostrar el primero, creo que no alcanzó a aparecer en pantalla. Familia Feliz, y tienes el otro que es allí La Biblia Habla. Son dos cursos gratuitos que puedes tener. Llama a los teléfonos que están en pantalla, al correo electrónico si gusta, y a vuelta de correo unos pocos días te llegará este material gratuito. Pues bien, ojalá que lo aprecies, porque como dice el dicho, lo gratis no es muy bien apreciado. Uh-huh. A lo mejor debiéramos cobrar, ahí sería mejor. Bueno, pero es gratis, ¿sabes? No te llaman y es un buen material, tiene un alto costo preparar estos materiales, sin embargo, lo hacemos con mucho cariño para ti, amigo, amiga. Y llega directo a la puerta de las casas. Y llega a la puerta de la casa, exacto, ¿cierto? Y auspiciado mejor. Por Nuevo Tiempo. Muy bien. ¿Saben que fuimos a hacer una pregunta, Joel? La pregunta de rigor de todos los programas. Les preguntamos a los amigos si ellos preferían trabajar solo o acompañado. Fueron interesantes las respuestas que nos dieron. Uh-huh. Acompañado. ¿Por qué? Porque siento que se puede formar un equipo de trabajo y tener muchas más habilidades para poder hacerlo bien para tu entorno y bueno, para desarrollar bien el trabajo. Acompañado. ¿Por qué? Porque se hace más corto el tiempo. Acompañado, así te voy a apoyar en la gente. Sí, yo también creo que mejor acompañado, porque uno puede compartir la idea con lo que piensa cada uno. Mejor acompañado. ¿Por qué? Por un asunto de cooperación entre... complementarse, yo creo. Es más factible. Acompañado. Porque me gusta estar con gente. Acompañado. Porque el trabajo en grupo es más efectivo, creo yo. Y da gusto trabajar con más compañeros. Depende del trabajo que tenga que hacer. No sé, de repente, si hay algo que me guste mucho, lo prefiero hacerlo solo, porque así me concentro, como dijo él, en lo que yo quiero hacer. ¿Cachai? Y como, no sé, si algo que realmente no me interesa tanto, prefiero solamente ayudar y ser un soporte que ser como el que esté a cargo del trabajo. ¿Y a ti, Joel, cómo te gusta trabajar? ¿Solo? ¿Acompañado? Depende. No, la verdad que es bueno trabajar acompañado, pero es un gran desafío. Es un gran desafío, porque somos todos distintos, distintas formas de pensar, distintas formas de ver las cosas. En lo personal, yo soy bien esquemático y analítico para las cosas, muy estructurado. Chiquitito me enseñaron así. Entonces, de pronto uno quiere que el resto haga de la misma forma que uno quiere. Esto es como las fórmulas matemáticas, uno puede llegar al mismo resultado, pero de distintas maneras, ¿no? Así que no voy a develar secretos domésticos, pero al final... Mi esposa es la que me rompió el esquema y ella es más relajada. Más extrovertida. Sí. Tu esposa. ¿Ya? Así que... En verdad, yo creo que el desafío que todo pastor tiene, porque nosotros somos pastores de iglesia, esencialmente, este programa es parte, es un anexo de nuestra labor. Sin embargo, creemos que nuestra responsabilidad es trabajar con toda la iglesia en lo que se llama la movilización laica, ¿no es cierto? La movilización de la iglesia. Así es. Así que es mejor aprender a trabajar unidos y en equipo a trabajar solo. Yo no sé por si ahí tú... escuché un dicho que decía, solos llegamos más rápido, pero juntos llegamos más lejos. Bueno, una vez yo vi un video, no sé si te lo mostraron en alguna de estas asambleas a ti, de pastores, nosotros tenemos que hacer tiempo asambleas de pastores, de una persona que parecía... recogiendo la ofrenda, después él mismo daba los anuncios, se iba a tocar el piano, luego aparecía como parte del público y era también el predicador. Trabajaba solo. Trabajaba solo. Yo creo que el ejemplo, la lección más clara es la lección del Nuevo Testamento, donde las personas en realidad trabajaban en un equipo y donde todas las cosas le eran común. Por ejemplo, tenemos allí, esto hacían olla común, ¿no? Hacían la olla común, trabajaban, comían juntos, predicaban juntos. Y yo creo que el mismo espíritu, como señalábamos antes, el espíritu que debiera volver a estar en la iglesia primitiva. Es algo muy importante, ya que estamos viviendo independiente del país en el cual usted nos está mirando. Me atrevo a decir... sin conocer la realidad, pero que estamos viviendo en una sociedad bastante individualista. Yo les cuento que con Patricio vivíamos casi cerca, en ciudades colindantes, muy, muy cerca, 10 minutos de distancia. Y de vez en cuando nos reuníamos, nos juntábamos para compartir. Y después, ¿no es cierto?, uno recibió un traslado, nos cambiamos de ciudad y extrañábamos eso, ¿no? Muchas veces cada familia, cada persona vive de forma individual. ¿Corremos el riesgo en la iglesia de vivir la misma situación? Yo creo que sí. Por eso es importante que nosotros nos enfoquemos en cuál es la misión, pero como una iglesia unida. Estaba recordando, por ejemplo, Jesús dijo, ya que para el reavivamiento es necesaria la unidad y para la unidad es necesario el Espíritu Santo, que Jesús dijo, haciendo una ilustración, ¿no? En Juan capítulo 7, Jesús dice que el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto decía del Espíritu Santo. Una vasija, nuestra vida es una vasija, pero que está requebrajada o agrietada, no puede contener agua. Por lo tanto, si nuestra iglesia, si mi vida está desunida, está con una grieta por celos, envidias, división, jamás el contenido que es el agua del Espíritu Santo va a estar presente. Y en una iglesia donde no está presente el Espíritu Santo, no puede haber unidad. Y si no hay unidad, no se puede cumplir la misión. Sin lugar a dudas. Ahora, hay una cosa que me llama a mí la atención. La sociedad en los tiempos de Cristo, ¿era igual a la sociedad de nuestros días en relación con el tema de la igualdad social? ¿O podríamos decirle que había ciertas variantes? Yo creo que obviamente hay variantes, pero también similitudes. Cuando uno lee el Nuevo Testamento, aparentemente se registra cómo el Evangelio iba progresando de una forma grandiosa, ¿no? Cómo llegaban en barcos, desembarcaban, ubicaban una sinagoga o donde se reunían los cristianos, predicaban, se bautizaban y continuamos con la siguiente aldea o ciudad. Pero no era tan fácil. La sociedad antigua era muy compleja. Era muy discriminatoria. Discriminatoria, secular, ¿no? Pero nosotros estamos viviendo también, como yo ya lo mencionaba, en una sociedad que plantea un tremendo desafío para la unidad, ¿no? Cada individuo viviendo su mundo, su metro cuadrado, ¿no? Y aquí es donde viene el evangelismo, donde viene esto del reavivamiento. La pregunta es, en nuestra sociedad actual, ¿tiene el reavivamiento un impacto especial? Yo creo que sí. ¿Tiene la unidad, el relacionamiento interpersonal, algo atractivo para la gente hoy? Yo espero que sí. Y quiero aprovechar de hablar y invitar a nuestros amigos. Si usted tiene la necesidad de compartir, de conversar, acérquese a un templo, una iglesia adventista, ahí en el barrio. Bueno, depende del país, ¿no? Nosotros ahora estamos casi en pleno invierno, ¿no? Y siempre los sábados de tarde nos juntamos después del culto a compartir un chocolate caliente. Siempre yo digo la excusa es la excusa para compartir. Uh-huh. Pero tenemos que en la iglesia fortalecer esas áreas de compartir más, de conversar, de hacernos más amigos. Y hay un aspecto muy interesante que dice el libro de Hechos, que no solamente lo hacían en el templo, sino diariamente en las casas. ¿Cuándo fue la última vez que invitamos a alguien a nuestra casa a comer, a tomar once o cena, ¿no? Interesante, porque podemos ser muy buenos cristianos de día sábado, de asistir al templo, pero estamos cumpliendo ese parámetro, esa meta a alcanzar, como fue la iglesia apostólica. Bueno, es un desafío no perder la hospitalidad. Ahora, a mí me llama la atención, por eso te hacía la pregunta yo del tema social, porque yo tengo la impresión que en los tiempos de Cristo, este tema de las igualdades, todo lo que tiene que ver con los derechos, las libertades, estaban completamente coartadas. Recuérdate que el Evangelio no era popular, no era fácil de predicarlo. Había gran oposición, incluso de los mismos líderes religiosos de la época. Así que estaba todo este problema de las castas, era muy notorio, ¿cierto? Las castas sociales. Entonces a mí me llama la atención de que haya una iglesia que en la práctica se transforme en un grado, tenga tal grado de unidad, como dice el Evangelio, los Hechos, ¿no es cierto? de los apóstoles, que llegan a tener todas las cosas en común, incluso sus propiedades las vendían para el avance de la predicación y el sostenimiento de los pobres. ¿Tú ves eso hoy día? ¿Lo ves factible en nuestra sociedad? Yo creo que si hablamos de la... ¿Es un ideal para ahora? Porque me preocupa, porque si no llegamos a ese ideal, entonces no estamos llegando al ideal bíblico. O sea, claramente hay un ideal bíblico, una meta a alcanzar. ¿La hemos alcanzado? La respuesta es no. Que es básicamente la predicación del Evangelio, uh-huh. ¿No es cierto? Ya. Pero para que haya predicación del Evangelio tiene que haber unidad. Hemos alcanzado... O sea, no, tampoco, a ver, que quede la idea de que estamos hablando de una iglesia desunida. La iglesia tiene unidad. Pero a tal punto, eso es literalmente como dicen los textos bíblicos, mismo corazón, misma alma, todas las cosas en común, yo creo que eso depende en la medida que individualmente vamos buscando una renovación espiritual en nuestras vidas. Cuando yo lo hago de forma individual, mi relacionamiento con Cristo, mi hermano lo hace, mi otro hermano también lo hace, vamos a encontrar que el Espíritu Santo va a estar presente en nuestras vidas, y de forma colectiva la iglesia va a alcanzar, ¿no es cierto?, aquellos propósitos y metas que tenían la iglesia apostólica, y que no son menores. A mí me parece pero que no son tanto de capacidad humana, sino, insisto en la palabra, disposición a permitir que el Espíritu Santo haga la obra que tiene que hacer en el tiempo final. A mí me parece que una de las palabras clave aquí es la ambición humana. Yo creo que estamos nosotros igualmente impregnados en una sociedad donde somos demasiado egoístas, demasiado individualistas. Entonces, casi que nos molesta que alguien se meta en mi esfera. Y eso está yendo en contra del principio bíblico. Exacto. El principio bíblico de que hay que trabajar en equipo, hay que abrirse a la comunidad y hay que integrarse a un proyecto de misión, un proyecto de misión. Más adelante vamos a hablar un poco sobre el tema de la misión. Pero a mí me preocupa, Joel, sinceramente te digo que creo que, no sé si a ti te pasa o solamente lo vivo yo, pero creo que hay poco compromiso en general de la iglesia en lo que tiene que ver con la predicación del Evangelio, con la misión propiamente tal. Testificar. No estoy yo diciendo de que no haya personas muy comprometidas, porque yo tengo hermanos muy comprometidos. Realmente son personas a las cuales yo tengo que sacarme el sombrero. Sin embargo, creo que la mayor parte de la iglesia todavía necesita una... como un remesón, no sé cómo diría yo. Reavivamiento. Este verdadero reavivamiento para entrar en un compromiso real con lo que significa la predicación del Evangelio. Y fue lo que le pasó a los discípulos. Antes del derramamiento del Espíritu Santo, ellos estaban peleando, ambicionando qué lugar iban a ocupar en el reino de Dios. Pero después su preocupación no era eso. No era una preocupación terrenal basada en egoísmo, en orgullo, sino que su preocupación, claro, como decíamos al comienzo, era cumplir, ¿cómo cumplimos la misión? Y ante esa tremenda pregunta, ¿cómo cumplimos la misión? ¿Cómo llevamos el mensaje a la comunidad? No nos queda más que responder, no podemos solos, simplemente con la ayuda del poder y de la persona del Espíritu Santo. Entonces cuando la iglesia reflexiona y dice, así no vamos a alcanzar nunca, aunque hay muchas personas que se entregan a los pies de Cristo, que son añadidas a la iglesia, pero que a ese ritmo vamos a seguir esperando que Cristo vuelva. Entonces los discípulos dijeron, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Y el Señor le dio las instrucciones, las orientaciones. Quédense orando, quédense estudiando la palabra de Dios. Cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, entonces hicieron grandes prodigios, señales, maravillas, ¿no es cierto?, que están registradas en los Hechos de los Apóstoles. Pero esto es lo interesante. Predicar el Evangelio no se trata de capacidades humanas, se trata de lo que el Espíritu Santo puede hacer por medio nuestro. Eso es testificación. Decíamos, ¿no es cierto?, en Hechos 4:33, y había gran poder, tenían gran poder. Pero eran los mismos a los cuales el Señor había llamado. Eran unos simples discípulos. ¿no? Pero personas que comprendieron que el foco no son en las cosas humanas, en lo que yo puedo ambicionar, qué cargo puedo ocupar, sino que el foco ahora estaba, ¿cómo puedo contarle a otro, a mi amigo, a mi vecino, a mi compañero de universidad, a la vecina del barrio, a mi jefe, a todas las personas, cómo yo puedo contarles de quién es Jesús y qué es lo que ha hecho en mi vida? Testimonio. Ahora, yo creo que, amigo, uno tiene que preguntarse en realidad si yo estoy contribuyendo a la unidad de mi iglesia, estoy contribuyendo al concepto de colaborar, me estoy comprometiendo con la misión que la iglesia tiene que realizar, que es la predicación del evangelio. Si yo no tengo esa unidad, si no estoy comprometido, fíjate que estadísticamente, podemos discutirlo un poco a la vuelta del bloque, que ya tenemos que cerrarlo, pero se dice que el 20% de la iglesia está llevando el peso y la carga del 100% de la misión. Vale, es decir, hay un 80% de la iglesia que está todavía en una etapa de espectador. Es un mero consumidor del evangelio. Y cuando uno es espectador, para cerrar la idea, se vuelve crítico y no aporta. Exacto. Vamos a una pausa y ya volvemos. Ya estamos de vuelta en Lecciones de la Biblia. Si usted se está integrando a este programa, estamos estudiando el tema la unidad en la iglesia como una necesidad para un revivamiento y una reforma. Hoy día estamos con Joel. Joel es pastor distrital. ¿De cuál iglesia estás? Estamos aquí en Santiago, la capital de Chile, en la comuna de Cerro Navia y Quinta Normal. Ya el distrito se llama Plaza Garín, toma el nombre ahí de una... ¿Cuántas iglesias tienes? Son 5 iglesias. ¿Cuáles son? Plaza Garín, Miguel Datero, Salvador Gutiérrez, Fanalosa y El Montijo. Un cariñoso saludo a nuestros hermanos. Saludamos a nuestros hermanos de Plaza Garín, ¿no? Entonces. ¿Y cómo está el programa, la iglesia? ¿Cómo va? Bastante bien. Bueno, un poco orando por un reavivamiento para que el Espíritu Santo sea derramado en nuestras iglesias. Estamos contentos porque muchos hermanos se reúnen en las casas, también en el templo, y cuando nos juntamos en las casas podemos invitar a los amigos, a los vecinos, a todas las personas que les gustaría compartir de otra manera, porque en el templo, es cierto, uno va de una forma más solemne a sentarse, a escuchar un mensaje, y en casa uno puede compartir lo que nos pasa a diario, orar, cantar. Así que estamos ahí, ¿no es cierto?, con estos grupos de estudio, de oración, de confraternidad. Grupos pequeños. Grupos pequeños. Sí. ¿Y cómo ha ido ese programa? Este año queremos, ¿no es cierto?, enfatizar bastante, porque creo que hemos, con los líderes de la iglesia, estamos reflexionando de que nos hace falta bastante más relacionamiento. Creo que el objetivo del libro de Hechos nos muestra no solamente una iglesia que predica, sino también una iglesia que testifica y que comparte, que se hacen amigos, que son más que simples hermanos. Buen día, hermano, no, sino que yo sé cuáles son tus inquietudes, tus problemas, puedo interceder y orar por ti también y hacerme parte. Como dice la Biblia, un mismo corazón y una misma alma. Es un gran desafío. Podemos animar a los hermanos de Plaza Garín a involucrarse en la misión de la iglesia. Así es. Yo sé que los hermanos, hay muchos hermanos que son muy misioneros. Muy misioneros. Un muy buen distrito. Y la verdad es que todavía siempre hay algunos que tienen que unirse al carro, sí. Supongo, ¿cierto? Sí, sí. Así que saludamos a los hermanos de Plaza Garín, como a todos los hermanos de todas las iglesias, a cada líder de grupo pequeño, diría yo. Creo que hay que enfatizar, sí, esas personas que están prestando sus hogares, sus casas para que se predique el Evangelio de una manera más personalizada, más directa. Joel, hay un asunto que me gustaría discutir contigo en este minuto que tiene que ver con la estructura. A muchas personas no les gusta este tema de la estructura. La pregunta ¿es necesaria la organización, la estructura? ¿Es bíblica la estructura de la organización? Bueno, nosotros encontramos dos capítulos del libro de Hechos que son fundamentales, el capítulo 6 y el capítulo 15. En el capítulo 6 nosotros encontramos el primer principio de la organización de la iglesia. Dice que había una gran necesidad. Los apóstoles estaban preocupados de predicar el evangelio, pero había una faceta que era el cuidar de las viudas, de los huérfanos, los menesterosos. Entonces dice que se hace una reunión. Se hace una reunión representativa y se toma la decisión de escoger a 7 diáconos para que ellos atiendan las mesas, dice la Biblia. Pero no solamente eso, porque inmediatamente uno de los que fueron nombrados como diácono era Esteban. Y cuando termina la porción de la Biblia en el capítulo 6, cuando habla de esta elección que se hace, luego dice que Esteban hacía grandes señales y prodigios y tenía gran poder de Dios. Entonces, no era simplemente para atender las mesas, sino eran personas con poder, diáconos, que también cumplían la obra de evangelista o de apóstol, sin dejar de cuidar, ¿no es cierto?, el servicio en la iglesia local. Pero llama la atención el principio es, cuando la reunión terminó, dice que ellos se acercan a toda la congregación y les comunican. Y el texto bíblico dice, y les pareció bien a toda la congregación la decisión que ellos habían tomado. O sea, aquí estamos hablando de una iglesia que en su organización todos sus miembros tienen derecho a voz y voto. Luego en el capítulo 15 nosotros encontramos la siguiente figura. Habían problemas, había una situación, bueno, sabemos que en la iglesia todos somos distintos, tenemos distintas opiniones. Y ocurrió ahí en un gran problema, ¿ya? Entonces, dice que se comenzó a llamar representantes de todas las iglesias cristianas que existían. Y se hizo una reunión representativa. O sea, la iglesia primitiva tenía ya una estructura local, que eran los, ¿cómo serían? Los obispos, serían los representantes de las iglesias. Los pastores locales. Los pastores, ¿no?, locales. Uh-huh. Supongo que ya a esa altura la iglesia, producto del desarrollo, el crecimiento, no hay que olvidarse que la iglesia primitiva al comienzo en un solo sermón predicó 3.000 convertidos, después 5.000, 3.000. Uh-huh. Por lo tanto, estamos hablando de un gran número de creyentes y las iglesias tampoco eran grandes templos, exacto, sino que eran iglesias pequeñas. Y geográficamente abarcaba bastante, muchas regiones. Yo me imagino que debe haber habido una iglesia por cada 2 o 3 cuadras en la ciudad, porque de lo contrario no me imagino cómo podría haberse albergado esa cantidad de creyentes. Saca la cuenta que solamente en la primera predicación de Pedro tenemos, ¿cuántos? 5.000 convertidos, y estos dice se unieron a la iglesia. Entonces, ¿dónde se reunían? ¿O en las casas? Bueno, gran parte del día del Pentecostés la gente llegaba de muchas regiones. Muchos de esos miles de convertidos tal vez volvieron a sus casas y siguieron haciendo una obra expansiva del Evangelio. Igual es un número bastante grande. Exacto. Si piensan en 5.000, 8.000. Por lo tanto, supongo de que ya el crecimiento de la iglesia, la estructura de la iglesia, hizo necesario una organización más formal. Exacto. Bueno, hoy en día nosotros tenemos distintos tipos de organización eclesiástica. Uno de ellos, por ejemplo, es el congregacionalista, en el cual, imaginémonos que yo hubiese estado en Jerusalén, yo me bautizo, escucho el sermón de Pedro, y luego me voy a mi casa, a mi región. Como iba con familia, tengo a mi familia, después un amigo, hoy yo también fui a Jerusalén, juntémonos, entonces ya, tú vas a ser el pastor de la iglesia. Y yo formo mi propia iglesia, es mi congregación, pero pierdo todo vínculo con Jerusalén. Pierdo todo vínculo con Roma, con los hermanos de Colosas, de Galacia, etcétera. Y ese es el sistema. Una iglesia isla. Una iglesia tipo isla, ¿no? Son 2 o 3 iglesias, pero que están basadas en su propia congregación, hablando organizacionalmente. Son independientes. Exacto. Existe otro sistema de gobierno o de organización que es el episcopal, ¿no? En la cual hay una organización que aparentemente abarca geográficamente, ¿no es cierto?, que está en todas las ciudades, pueblos, pero que hay algo bien interesante, que deja de lado el principio de Hechos capítulo 6, el de voz y voto y participación activa de sus miembros. El sistema episcopal, yo puedo ir a una iglesia, pero no tengo derecho a las decisiones, a levantar mi mano, a sugerir, a tomar un voto. Y tenemos, ¿no es cierto?, el principio o el concepto bíblico de organización de iglesia, que es el representativo, ¿no? Que el que presenta el libro de los hechos. Que el que presenta el libro de hechos, porque dice que vinieron de distintas iglesias, distintas regiones a Jerusalén, ahí en el capítulo 15, se hizo una asamblea, un congreso, y luego ellos volvieron, pero ellos siempre sabían que había una dependencia, incluso en el libro de Hechos habla de que las iglesias hicieron ofrendas para un propósito, para un lugar especial, para Jerusalén, ¿no? Y ellos enviaron sus ofrendas. O sea, la sede estaría en Jerusalén de la iglesia primitiva. Era como una sede de la iglesia apostólica, ¿no es cierto?, en donde ellos iban y venían o compartían información. Originalmente la presidía Bernabé. Ajá. Pedro también jugó un rol muy importante en la iglesia en Jerusalén. El apóstol Pedro. Entonces, este es el sistema que actualmente también existe, el representativo, en la cual yo entro, ingreso a una iglesia, soy parte de ella, y tengo derecho a voz y voto por medio de una asamblea, y también soy representado, ¿no?, a través de un delegado. La iglesia puede tener una junta administrativa, una reunión, ¿no?, en donde se toman los votos, las decisiones, que luego son presentadas ante la asamblea. Entonces, podríamos concluir de que la iglesia primitiva era una iglesia de gobierno representativo. Representativo. Donde sus miembros tenían voz y tenían voto. Exacto. Se les hacía, se les tomaba el parecer, dice la Biblia, ¿no? Claro. O sea, la estructura actual de la iglesia está obedeciendo entonces un patrón bíblico. Hay algo bien interesante, contarle a los amigos que la iglesia adventista, por supuesto, que sigue el patrón bíblico. Representativo. Es representativo. Yo quiero que tú me cuentes, y también a los amigos, yo no he tenido la oportunidad de vivirlo, me da la impresión que tú sí, esto de que cada 5 años la iglesia adventista se reúne. Bueno, la iglesia adventista es una iglesia mundial, ¿no?, en todos sus aspectos, educacional, de salud y más aún eclesiástico. Pero cada 5 años se reúne en un congreso, en una asamblea de todos los representantes de los países del mundo. No sé cómo será esa experiencia, vivirla, qué ve uno allí, ¿no? Bueno, la iglesia, este congreso mundial es una copia de lo que ocurre a nivel más local. Cada 5 años también las iglesias se reúnen y realizan su propio congreso, que es un tiempo de evaluación, de oración, de planificación, de toma de decisiones, de elección de sus líderes, etcétera. Y a nivel del Congreso de Oración General ocurre lo mismo, solamente que uno tiene una visión mucho más amplia por causa de la multitud de culturas, ¿no es cierto? Esa reunión es multicultural. Cuando ocurre a nivel de un país, uno conoce a su gente y sabe cómo es, pero cuando la iglesia se reúne en forma mundial, uno puede notar la envergadura de lo que significa la estructura como tal. ¿Cuánta gente más o menos se reúne? De los delegados, alrededor de unos 5.000, 6.000. Pero en realidad puede ir todas las personas que quieran, pueden asistir a las sesiones del Congreso, porque generalmente se hacen en estadios grandes. Pero los representantes son los que envía cada congregación local. Y bueno, esto es lo interesante, porque en el libro de los Hechos este principio está dado. Ahora, la pregunta siempre que queda en el tintero es ¿en qué punto, en qué momento la estructura a veces pasa a tener más valor y más importancia que el cuerpo? Ese yo creo que es el punto en cuestión. La estructura es importante, pero que a veces la estructura pasa a tener más valor que el cuerpo en sí. Claro. Es que sin el cuerpo no hay estructura. Sin organismo no hay organización, ¿no? Es buena la organización. Es necesaria. Es necesaria. Es necesaria, es bíblica. Exacto. Entonces, cuando alguien dice, no me gusta a mí la iglesia, no me gusta la estructura, no, en realidad está diciendo, a lo mejor no me gusta las personas que me están conduciendo, pero bajo ninguna circunstancia puede, a raíz de eso, señalar de que la estructura está mal. Porque hay personas que postulan de que esta iglesia dejará de ser iglesia. Va a decir que la iglesia dejará de ser organización. Esta organización pasará y que quedará solamente un cuerpo, que es la iglesia de Dios, el pueblo de Dios. A mí me parece que a la luz de Hechos los Apóstoles esto no es así. Exacto. La estructura se inició con la iglesia y la estructura va a terminar porque es necesaria. Es necesaria para mantener, es el recipiente de la unidad, mantiene la unidad, ¿no? Hay un concepto bastante interesante este último tiempo, ¿no? Que personas o hermanos que nos ven en otros países, por ejemplo, estamos nosotros estudiando este mismo tema, esta misma semana, estos días que estamos viviendo, estudiando esto, pero se está estudiando también a nivel de todo el mundo, en China, en Europa, en África, y eso son señas de la unidad representativa que tiene esta organización. Si no tuviese esta organización, nosotros aquí en Chile estuviésemos estudiando un tema, en Perú nuestros hermanos otro tema, etcétera, ¿no? Entonces ahí recobra valor esta unidad. Es una guía, es un medio para fortalecer el cuerpo, ¿no? El organismo, pero en ningún momento debiera estar por sobre los principios y fortalezas del organismo, ¿no? Ahora, a mí me parece que cuando uno habla de este tema, uno tiene que hacerse la siguiente pregunta: ¿cuán involucrado estoy en esta organización? Para decir, si alguien dice, yo no soy anciano, yo no soy diácono, no soy líder de departamento, no tengo ninguna responsabilidad en mi estructura, porque está hablando de su propia iglesia, la pregunta es, ¿es necesario tener una responsabilidad, tener un cargo dentro de la iglesia para formar parte de esta estructura? Me parece a mí que no, porque cada uno puede involucrarse directamente en las áreas, en las funciones que tiene la iglesia. Esa es la gracia de la unidad, y que la Biblia, en el libro de Corintios, ¿no?, mencionaba como ilustración de que es un cuerpo. Es, bueno, la gente que trabaja en el área de la salud puede darse cuenta que hasta el órgano o más pequeño cumple una función, y de la misma manera es en la iglesia. Ahora, el apóstol Pedro dice algo bien interesante, dice que por esto yo no dejaré de recordar siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Está el apóstol Pedro rescatando, por supuesto, el valor de lo que es la estructura, pero también está diciendo, bueno, ustedes son el organismo, la iglesia, y algo muy importante es la confirmación de la, el contexto es de, está hablando de la vocación a la cual hemos sido llamados. Todo aquel que recibe a Jesús en su corazón está siendo llamado a una vocación, y es ser confirmado, o en otras palabras, predicar el mensaje de la verdad eterna. ¿Cuál es esa verdad eterna? Ya habíamos mencionado el primer bloque que para poder cumplir la misión o predicar la verdad eterna debemos estar unidos. Por lo tanto, la unidad o esta necesidad de predicar el Evangelio nos va a unir. Permite que sea derramado el Espíritu Santo, y proféticamente vamos a tener esta vehemencia, el fuerte pregón o pregonar las verdades de la palabra de Dios. Y el libro de Apocalipsis muestra algo muy especial. Apocalipsis 14 señala la misión de la iglesia en el tiempo final, predicar un mensaje bastante especial para su época. Uh-huh. Bueno, yo quisiera, para manera de conclusión, hermano, señalarte lo siguiente. La iglesia, la Biblia plantea tres elementos que son fundamentales a la hora de conservar la unidad de la iglesia. Lo primero tiene que ver con la oración, la necesidad de orar. Segundo, la necesidad de estudiar la Biblia. Y tercero, la necesidad de testificar. Porque a mí me parece que si esos tres elementos no están, entonces no hay un contribuyente a la unidad. Exacto. ¿Te parece? Tienes un minuto para despedirte de tus hermanos, de tus amigos, para concluir el tema del coro. Bueno, agradecer la oportunidad de compartir este valioso mensaje de la importancia en nuestra sociedad de la unidad. Ser parte del pueblo de Dios es lo más maravilloso, el compartir a Cristo y de Cristo, pero como hermanos. Invitamos a nuestros amigos a que nos llamen, se pongan en contacto, que se puedan acercar a alguna iglesia, como le hacíamos la invitación en uno de los bloques, para que puedan participar y experimentar esta unidad, este amor fraternal, y poder alcanzar, y es nuestro deseo y oración, poder alcanzar todos juntos esta hermosa meta maravillosa de la Iglesia Apostólica. Un mismo corazón y una misma alma en el Cristo Jesús. Muchas gracias, Joel, amigo y amiga. Si pudiera darle un abrazo, se lo daría. Que el Señor le bendiga. Hasta una próxima ocasión.